Tu teatro siempre tiene mucho compromiso social, habla de lo no dicho, de lo que no se dice. ¿Se puede hacer otro tipo de teatro o eso a veces, digo, quizás más superficial o eso sería otra cosa? Yo creo que cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera. Yo elijo hacer un teatro de lucha, un teatro comprometido y fundamentalmente todo lo que tenga que ver con la personalización, con borrar esa imagen del ser global y comenzar a poner en el escenario las particularidades de nuestra gente. Yo creo que generalizando, en cierto modo, estamos absolviendo a los verdaderos culpables y entonces por eso me gusta particularizar en las obras que creamos junto con los grupos, son creaciones en equipo, dramaturgias, basadas en problemáticas, leyendas y hechos que tienen que ver con la historia de nuestro pueblo. Yo creo que se puede hacer también un teatro superficial. Hay mucha gente que lo adopta porque es mucho más cómodo, es muy, muy descomprometido y además que a veces hay que estar muy fuerte para enfrentar toda la estructura que, donde también el neoliberalismo se nota, esa degradación del arte, ese transformarlo en una cosa consumista. Es parte de un proyecto bien concreto, ideológico, y hay que soportarlo. Nosotros hemos sido permanentemente discriminados por el tipo de teatro que hacemos, estas, a veces por nuestros propios compañeros, ¿no? Lamentablemente, esta cuestión de uy, qué bajón, otra vez hablar de los desaparecidos, uy, qué bajón, hablar de las injusticias, uy, qué bajón, hablar del maltrato institucional. Y sí, compañeros, nosotros vamos a seguir hablando. Por supuesto que intento profundamente que mis trabajos contengan toda la belleza de lo popular, toda la belleza revolucionaria, no la belleza estúpida y ñoña que a veces nos toca compartir en los escenarios a nuestro pesar, ¿no? Tenés un largo recorrido en obras, en lugares, premiado en un montón de países, reconocido. ¿Y cómo se van construyendo estas obras, ¿no? Hablabas mucho de la investigación. Sí. Permanentemente todo lo que llega a los escenarios, yo soy muy riguroso en ese sentido y a veces demasiado responsable, ¿no? Con esas cosas. Demasiado responsable, digo yo, porque a veces uno siente que tendría que ser un poco más loco, más suelto, pero yo soy muy riguroso en cuanto a los datos, en cuanto a la forma de investigación, hasta que una vez que tengo seguro esos datos y esa documentación, diríamos que yo llamo la parte objetiva de la dramaturgia, comienzo a meter el inconsciente colectivo, empiezo a meter los dolores, las personalidades, las subjetividades y las memorias, como digo siempre, biopsicosomáticas, geográficas e históricas de nuestro pueblo. Mientras estuve detenido y compartí con un sociólogo, donde los dos nos propusimos, yo soy arquitecto además, quedamos en tú me enseñas sociología y yo te enseño arquitectura. Y así no nos aburríamos cuando estábamos encerrados en ese lugar. Y él me enseñó esto, ¿no? Del hombre como un ente biopsicosocial, geográfico e histórico. Valores que para mí son fundamentales. Entonces todas las investigaciones que hacemos son sobre el hecho, sobre las consecuencias de toda la investigación documental y luego nos largamos a soñar y a pensar qué pensará nuestro pueblo y qué carga subjetiva le pone nuestro pueblo a estas historias tan dolorosas a veces o tan hermosas como las que estamos haciendo ahora, ¿no? Uh-huh.